Y ahora vamos a ir con otro bloque, que es el de... El segundo bloque, creo. O el primero. Tenemos una presentación ahora que nos manda la música un compañero de trabajo mío, profesor de ustedes. ¿Quién quiere presentar esto? ¿Quieren que ponga el guioncito? Puede ser entre todos, no hay problema. No, mejor no. La canción se llama Distinto. Nada, no sé qué decir. Espera, ¿de qué voy a poner el guión? Listo, fin. Digo, chin chan kun chin kan chin chou fin. Mira, ahí está. Trío musical de guitarra, voz y DJ, donde el guitarrista es el profesor Max de la escuela Tarpul. Listo. La banda lleva 11 años y va de. Pero es que acá dice la banda 11 Eva, más de 10 años. Ah, esas son dos L. Ah. La banda lleva más de 10 años y explora los ritmos bachata 11, ¿qué dice? Dance goy, folklore y exploraciones latinoamericanas y africanas. Excelente, ¿quién continúa? Salió hoy mismo. Es una función con... ¿Qué dice? Afrobeat urbano que nos comparten con mucho cariño. Oye, entonces un tremendo abrazo a Boker, quienes nos compartieron su EP. Este es una canción, bueno, un disco entero que sacaron, pero esta es una de las canciones que nos comparten y que grabaron ellos, y está recién salida del estudio para que la podamos difundir aquí por nuestra antena de la Radio Tarpuy. Como que recién me di cuenta que tengo que ocupar lentes, como que no veo bien, como que no leo. Yo quiero decir abrazos, muchos abrazos a la banda, al profe Max, por compartirnos esta parte del disco con esta canción recién sacada. Y eso. Chao. Ay, que saque más canciones y que siga su grupo. Es un gran logro para la banda sacar otra canción nueva. Gracias por decirnos a nosotros que presentemos la canción por primera vez el día que salió. Gracias por que nos digan a nosotros para presentarla en la radio. Eso. Entonces vamos a escuchar la canción ahora. Yo la tengo preparada aquí para que la podamos escuchar, así que le subimos nomás a la música de fondo, pero todavía no le bajen al micrófono, solamente le subimos a la música de fondo, ¿ya? ¿Estamos listos con eso? ¿Los DJs? Sí. Entonces nos vamos con Esto es Boker Distinto, sonando en estreno aquí en la Radio Tarpuy. Tiempo de hacerlo distinto a lo que ya hemos vivido, a lo que ya no ha servido. La la la la la la la. Y cuántas más serán las normas que me han de adicionar. Y aunque me cuesta con poco, ya no quiero negociar. Hasta cuando que ya no hay tregua, levantar la bandera en guerra. Fortalecido en la trinchera, el guerrero aumenta su fuerza. Ya y ahí voy en la instrumental, se va lo male, siguiendo las señales, aunque me señale. En la instrumental se va lo male. La la la la la. Ya llegó el momento para un nuevo comenzar. Así logras despertar. Solo pa' mí. He de llegar a superiores prados. De malos lados me ha sacado. Aunque me ha aferrado, me ha si logra despertar. Ay, ay, ay, ya, ya llegó la vida, fuera la melancolía, cada mañana nueva energía, día, día, día, día. Booker, DLS, Johnny Maxen. Ya llegó el momento para un nuevo comenzar, si logra despertar. Ya, ya, ya. Y estamos de vuelta y ahora reproducimos el saludo que nos envía Booker. Hola a toda la gente de Radio Tarpuy. Oye, muchas gracias ahí por colocar y apoyar la música consciente, que hoy día, viernes, estamos ahí lanzando junto a Johnny Maxen la guitarra, estamos lanzando un nuevo EP, también ahora bajo la producción de H33, así que nada, pues lo invito a todos a que lo escuchen, que lo escuchen en todas las plataformas, que sigan apoyando a Radio Tarpuy, a todos los niños ahí, y hartas bendiciones. ¡Paz! Y ese era el saludo que nos llegaba desde Booker, que es la banda que está compartiendo ahí su música. ¡Nos acaba de hablar Tulio! ¿Tenía voz de Tulio? Yo creo que sí, ¿no? Tenía todo, era como, ¡hola amigos! Estamos en un nuevo programa de 31 minutos. Como 31 minutos. El año pasado, 31 minutos, o sea... 31 minutos el año pasado sacó su, creo que última canción, porque parece que 31 minutos no va a subir video, o sea, no va a subir tantos capítulos últimamente, o tal vez sea el último capítulo que suba, tristemente, no sé. Oh my god, vamos a buscar más información sobre eso. Quiero decir una cosita, que me encantó la canción para la banda Booker, todo y eso. A mí me encantó y la escucharía. Y seguiría a Booker, creo que así se llama su banda, me encantó. ¿Está en YouTube la canción? Creo que ya está en Spotify y en YouTube y en otras plataformas para que puedan escuchar el disco completo. Hoy día el tío le voy a decir a mi mamá que me quiero suscribir. Ay, que... entonces está en Spotify y en YouTube, en todas las plataformas y en... ¿Y que saque más canciones de la banda? Eso. Yo quería decir de que me encantó la canción y de que ya van 10 minutos del programa en el tiempo. Que hoy día salió. Hoy día salió. Yo sí la escucharía, porque sí me gustó, pero no es como mi canción favorita. Eso. Yo encontré buena la canción, o sea, no es de mi tipo esas canciones, pero sí, está buena. Me encantó la canción, está muy bueno el ritmo, está muy bien generalizada y muy inteligente, ¿eh? Me saqué 10 matemáticas. Nada, mentira, me saqué como un 2. Nada, mentira. No, no sé. Podemos hacer un promedio entre un 10 y un 2. 10 matemáticas XD. ¿Qué pasa? Que por lo menos me gustó más que Gata Oldie. Mucho más. Demasiado más. Inteligencia. Mucho más, porque yo le había dado 0. Y ya. Que lo oye bien. Y no está en todas las plataformas. En mi juego barato no está. Quizá faltan plataformas por descubrir. Se me olvidó. Ay, yo creo que es mejor que la primera canción, porque ahí suena con más ritmo y todo eso. Oye, qué interesante, estamos haciendo como un ranking el día de hoy de las canciones que están sonando en este episodio. Podríamos, al finalizar el programa, decir cuál canción es la que más les gustó de este episodio. Ah, me acordé, era que me gustó mucho el ritmo. Está súper bueno. Bueno, a mí me gustó, sí, pero no sé, no le daría la misma puntuación de como mis canciones favoritas, no sé. Necesito escucharla más más para ver si le doy la misma puntuación. ¿Cuándo? Que a mí me gusta bastante Gata Oli, pero los dos me gustaron mucho, pero siento que están casi iguales, pero ni Gata Oli ni esta canción son de mis favoritas. Oye, ¿con qué bloque nos vamos ahora? ¿Qué se viene en este momento? Quiero decir una última cosa. ¿Sabían que en 1894 parece como en ese tipo de año? No sé, pero se salió una canción que se escucha re mal, pero igual sonó una canción en 1894 que se llama Daisy Bell. Es demasiado creepy. No la escuchen, o si no se les va a aparecer el chamuco en la noche y les va a jalar las patas. No quiero escucharla. A continuación viene el bloque de terror. Sí, ahora viene el bloque de terror, pero ahora vamos primero con la música, que es Pink Venom de las Blackpink. Vamos con la música.